daría mi futuro y mi vivir una vez más, la noche y la mañana junto a ti, una vez más, tu cálida sonrisa, todo te daría una vez más, por recuperar los días del pasado y revivir una vez más el tiempo entre tus brazos, de tener la realidad al límite de un beso y encontrarte siempre una vez más. Que estoy contigo todavía, por una vez más el mundo cambiaría por sentirte cerca una vez más. Cambiaría.